a quien comunicarle. Qué bonito es decir yo tengo madre. Hoy que la tengo me doy por orgulloso. Yo no sé qué voy a hacer cuando me falte ese cariño tan puro y bondadoso. Siempre de sus brazos, todo el que tenga la madrecita viva debe quererla como yo la quiero, porque amor como el de madre en esta vida no lo encontramos.